estoy quien te ve, llenándome la vista de puro cabaret. Y yo, que siempre fui un cowboy, no toqué hasta mi pipa, está loca de estrés. No es normal que haya por donde vas, se monte el festival. Nena, das el 100% y tienes más, mucho más. Dale velocidad. Hey, hey, si tú eres la actitud, mucho más que un ritmo, mucho más que un look. Hey, hey, si tú eres la actitud, eres puro instinto, puro vicio, pura velocidad. Tocándole al DJ. Y yo, que siempre fui de acción, admiro aquí tu fiesta como un espectador. Qué gusto da salir a disfrutar del caos en mi ciudad. Nena, tú ya eres leyenda y quieres más.